distancia al final del camino. No importa el cielo, solo importa la alegría. ¿Qué haces para tenerla? Haces tiempo solo finiquitas. Tú eres la luz del sol, tú eres lo que yo soy. Tú eres la luz del sol, tú eres lo que yo soy. La fuerza de uno hace fuerte al grupo. ¿Hacia dónde vamos? Si estamos perdidos, si estamos perdidos. El amor que florece, el odio que perece, ya no lo merece. Que siga la rueda dando vueltas y vueltas. No importa el tono y no importa el aire. Sueño un sueño que te amo. Eres mi distancia al final del camino. No importa el cielo. Bye.